Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, como saben, 97.6 de la frecuencia modulada, donde todos los días a esta hora pues nos adentramos en la actualidad del deporte local. El pasado miércoles tuvimos la ocasión de centrar nuestro espacio a los nuevos valores del deporte local. Con ello nos referimos a la cantera, jóvenes deportistas ubriqueños que estuvieron en pruebas oficiales. Ya saben que el calendario, sin duda, pues influido, en este caso condicionado, mejor dicho, por la pandemia, por la crisis sanitaria, ha dejado para estos meses esas pruebas que se tenían que haber celebrado con anterioridad, y se están concentrando, como decimos, durante estas semanas, lo que son competiciones oficiales que se tienen que disputar siempre que se pueda, pero que es una cuestión de prioridad para las federaciones. Hablamos, por ejemplo, de que la pasada semana, bueno, con anterioridad, hablábamos de ello el pasado miércoles, pero estas pruebas se celebraron con anterioridad. Se celebraba, por ejemplo, el Campeonato de España de Atletismo Sub-14 por equipos, donde estuvo el joven Luis Zecarías Gálvez, o el Campeonato de Andalucía de ciclismo en la categoría cadete, donde en este caso participó su primera experiencia Alejandro Gómez Naranjo. Pues bien, no han sido o no fueron los únicos, o no han sido los únicos, porque estos fines de semana pues también se están programando pruebas tanto de carácter regional como nacional. Y nosotros hoy nos vamos a centrar en este caso en el campeonato o en el deporte de las combinadas, del triatlón, en concreto del duatlón, porque Soria, la localidad castellano-leonesa, acogió el pasado fin de semana el Campeonato de España de duatlón, al igual que ya hiciera el pasado año. Pues hasta allí se desplazó el joven ubriqueño Rafael Enrique Carrillo, que, como todos sabemos, en estos últimos años pues estaba ahí metido de lleno en la competición, centrado en ese centro de tecnificación del triatlón, el Centro Andaluz de Tecnificación de Triatlón. Ha estado becado, ha estado como interno el año pasado. Este año también pues tenía la intención de repetir, pero obviamente las circunstancias provocaron que la temporada se tuviera que cortar y que, en este caso, Rafael tuviera también que dejar el centro y venirse para casa. Eso fue en el mes de marzo. La última prueba en la que participó Rafael Carrillo, junto con sus compañeros del equipo Triatlón Tíjola Ocio Deporte Baza, tuvo lugar el pasado mes de febrero en Úbeda. Fue una especie de contrarreloj por equipos, y desde entonces no ha podido participar en ninguna prueba de carácter oficial. En Andalucía prácticamente desaparecieron todas las pruebas, siguen programadas algunas de ellas, pero conforme se va acercando la fecha, como ha ocurrido en otras disciplinas deportivas, pues se van cancelando. En este caso, este no fue el caso de este Campeonato de España. Recordemos que Rafael Carrillo este año, en 2020, ya entraba por primera vez en esa categoría junior, es decir, es junior de primer año, y por lo tanto disputaba lo que ha sido su tercera prueba en esa categoría. Terminó en la posición 38ª con un tiempo de 1:04:52. Estamos hablando de duatlón sprint, distancia 5 kilómetros de carrera a pie, 20 en bici y 2 kilómetros y medio de carrera a pie para cerrar la prueba. Pues bien, vamos a hablar de todo esto, de lo que ha sido esa experiencia en época de pandemia que vivió Rafael Enrique Carrillo, porque precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono. Rafael Carrillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Evento de gala en Soria, donde se disputó ese Campeonato de España de duatlón el pasado fin de semana. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo te fueron las cosas? Pues me fueron, yo creo que creo que un poquito más o menos como las expectativas, un poquito más bajo que las expectativas, uh-huh. Pero contento. Era la primera prueba oficial a la que acudías tras el confinamiento, ¿no? ¿Qué ambiente has visto en la prueba? ¿Muchas medidas de control? Pues sí, siempre con la mascarilla, justo antes, justo hasta que te daban ya la salida, que se hacían cada de dos en dos y cada 10 segundos. Y en lo que en el tema, eso digamos directamente a los deportistas, y en el tema organizativo, ¿cómo lo has visto? Ah, pues las dos carreras a pie se hacían en un circuito cerrado, sin posibilidad a espectadores, excepto los entrenadores, algún fotógrafo y los jueces de la federación. Bueno, entiendo que ni los familiares han podido acceder a donde, bueno, al circuito donde ustedes habéis competido, ¿no? No, lo único que podían ver era lo que era el tramo de ciclismo, pero como se hacía se hacía como bastante alejado de lo que era la sede, pues como que solo te veían pasar a lo mejor una o dos veces. Bueno, también hay que destacar que para empezar este campeonato de España, bueno, ha tenido, digamos, que la inscripción también limitada, ¿no? No ha podido inscribirse todo el que ha querido, sino que se pusieron unas plazas. Sí, de cada categoría dejaban como máximo 75 participantes. Como vemos, pues en las condiciones en las que nos encontramos como medianamente se pueden celebrar este tipo de pruebas. Tengo entendido, Rafael, que oficialmente la celebración de este Campeonato de España se confirmó casi una semana antes, ¿no? Y entiendo que así es difícil llegar o que llegue el deportista en su pico de forma, ¿no? ¿Tú cómo llegaste? Pues yo llegué tras un parón que de casi dos meses de entrenamiento porque me faltaba en plan porque yo a mí personalmente sí que me faltaba pues para entrenar como motivación porque como estaba así la cosa incierta, las competiciones ya aquí entrenando solo, a mí personalmente faltaba competición, pero yo creo que para otros triatletas yo es que creo que eso ya depende de cada uno, de cómo lo haya vivido el confinamiento y todo esto cada uno. Pero claro, yo entiendo que muchos deportistas, la manera que tienen precisamente de lo que tú comentas, de motivarse, ¿no?, para entrenar, para estar en forma, para, prepararse, ¿no?, para estar listo lo mejor que pueda para la competición, es teniendo pruebas a la vista. Sin eso, es difícil, ¿no? Yo es que sino como que me faltaba como ambición para sufrir los entrenamientos. Sin competiciones así, como que no sufría tanto los entrenamientos, no sé, me faltaba. Sí, entiendo, pues ese pico, ¿no?, de lo que tú dices, de motivación que te da el saber que tienes una prueba ahí a la vista. Y claro, quieres llegar en las mejores condiciones posibles. Vamos a centrarnos en lo que fue esta prueba que se disputó, como decimos, en Soria. Y en principio, vamos a comenzar con ese sector de carrera a pie, porque una peculiaridad que tenía este duatlón es que el sector de carrera a pie se realizaba en una pista de atletismo, ¿no? El primer sector era de 5 kilómetros. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cómo te lo planteaste? Pues me lo planteé como si solo fuera un, en plan, como si en vez de un triatlón fuera solo ese 5.000. Es decir, dándolo todo, ¿no? Básicamente. Y pues yo sí que me vi bastante sólido hasta cuando faltaban 2 kilómetros o así, que empecé como a perder velocidad y pues no acabé corriendo tan rápido como pensé, pero en plan como yo pensé que me iba a salir en los 2 kilómetros eso, porque en mi expectativa sí que corrí más o menos como pensé que me iba a salir el ritmo medio. Bueno, pues terminaba lo que es ese primer sector con un tiempo de 15 minutos 59 segundos, estamos hablando, insistimos, 5 kilómetros de carrera a pie, y luego llegaba el sector de ciclismo, es un recorrido de 20 kilómetros, viendo el perfil totalmente rompepiernas, subidas y bajadas y muy muy poco llano. ¿Cómo te desenvolviste? Pues yo como me desenvolví, no sé cómo describirme, pero me encantó el circuito. Sí que es verdad que pegaba mucho el viento, pero me encantó. Y además como era sin drafting, pues más todavía, porque no se formaban los grupos en los que se suele relajar sin un poquito. Entonces fueron los 20 kilómetros a fuego. ¿Son normales los circuitos tan duros como este? ¿En este tipo de pruebas? Yo creo que no. Aunque yo también tengo que decir que de Dualones Sprint, pues he hecho tres contados. Porque hasta el año pasado yo era cadete y ahí por lo menos sí que los circuitos sí que eran casi todos llanos. Pero por lo general creo que sí suelen ser más o menos llanos. Bueno, terminabas, como decimos, ese sector de ciclismo con un tiempo de 36 minutos, 8 segundos. Y ya para rematar quedaba de nuevo acceder a la pista de atletismo para completar esos 2,5 kilómetros que cerraban el duatlón. ¿Cómo llegaste a esta carrera a pie? ¿Se notó ya el desgaste de los dos sectores anteriores? Buah, que sí se notó. yo creo que la vez que más castigado me he bajado de la bicicleta, porque fue dejar la bicicleta, empezar, y los 500 primeros metros con calambres en los gemelos, una locura. Yo pensaba que me iba a tener que parar a estirar o algo, pero al final se me pasaron los calambres. Lograste superar. Sí, perdona. No, que menos mal que se me pasaste. Sí, no, que te quería decir que se logró superar, ¿no? Lograste superar esos momentos difíciles en esta prueba, donde no sé si tu experiencia ahora mismo, tu corta experiencia, ¿no? Solo tres pruebas en categoría junior y de esta distancia sprint, ¿te ha servido esa experiencia para a la hora de plantearte las pruebas, saber dónde tienes que dar más, saber dónde tienes que dosificar? Respecto a eso, ¿qué conclusiones sacas? Pues lo que tengo que entrenar más son la carrera a pie, pero como anaeróbica, pero a largo plazo, porque el año pasado yo a lo mejor sí que como que corría como jadeando, pero 8 minutos, 9, pero al y ahora ya 15 minutos jadeando todo el tiempo, sí que al final como noté como que se me cogía el pecho un poco. Entonces creo que tengo que entrenar más la respiración de la carrera a pie, la intensa, y dosificarme también la bicicleta, porque no puedo ir todo el tiempo como loco. Reservando fuerzas para ese último sector, que aunque solo son 2,5 kilómetros, te puede poner la puntilla, lógicamente, ¿no? Sí, porque es que pía que 2,5 kilómetros pueden ser desde 6-7 minutos hasta 9 o 10 minutos, que ya eso es que depende de ti, entonces se te puede poner muy cuesta arriba. Se te puede hacer muy largo, aunque parezca una contradicción, se pueden hacer muy, muy, muy largo. Oye, como decíamos, ha sido tu tercera carrera, tu tercera prueba en categoría junior, digo, de este año 2020, y la primera también de este año 2020 de carácter nacional. Con esta perspectiva, ¿al final estás contento con tu actuación o esperabas algo más? No, yo personalmente sí que estoy contento porque dentro de lo que uno espera, yo sabía hasta dónde estaban mis posibilidades de ritmo y sensaciones y tal. Y es que la sensación es una sensación maravillosa después de, pues, 10 meses sin competir. No, 10 meses, sino 8 por lo menos sin competir. Entonces, eso al final, yo creo que yo lo que iba buscando eran buenas sensaciones para poder seguir entrenando feliz. Sí, recuerdo, Rafael, el año pasado también participabas en el Campeonato de España, que también fue en Soria, ¿no? En esa categoría cadete. De una prueba a la otra nada que ver, ¿no? Habrán cambiado mucho tanto en ti, me refiero, por ese cambio de categoría, como en lo que fue la organización y el ambiente que se vivió, ¿no? Pues sí, porque es que el año pasado fue brutal, porque se corrió como en un parque y había muchísimo público, y eso era espectacular. Había muchísima gente, mientras que este año ya, pues, como que le faltó eso, porque tú ibas con la visualización del año pasado y te encontrabas allí que en la pista de atletismo lo único que había eran los conos. Para que no te pasaras de calle. Bueno, y a lo que hay que añadir lo que comentábamos antes, que claro, el nivel de participación del año pasado, pues, infinitamente superior al de este año, ¿no? Sí, por lo menos. El año pasado, en mi categoría, creo que había cerca de 300 inscritos o por ahí. Creo que tuvieron que hacer tres tandas para que saliéramos los cadetes. Y este año, como bien comentas, solo 75 podían tomar la salida por cada categoría. Bueno, Rafael, temporada sin duda esta de 2020 marcada por lo que todos sabemos, ¿no? Esta crisis sanitaria. Y era una temporada que hasta que llegó la crisis, hasta el mes de marzo, iba desarrollándose con toda la normalidad del mundo, incluso bien. En lo que era tu primer año, ha sido tu primer año en esa categoría junior. Y además recordemos que tú lo hacías también dentro de ese, como becado dentro de ese programa del Centro de Tecnificación Andaluz de Triatlón. Llegaste a hacer las pruebas de Úbeda y Marbella. Hasta que llegó este estado de alarma del que estamos hablando, estabas contento, ¿no? Porque la temporada estaba comenzando bastante bien y estabas consiguiendo buenos tiempos. Yo, la última competición, que fue la de la contra el reloj de Úbeda por equipo, yo es que creo que nunca había estado más rápido en la carrera a pie. Llegué yo por lo menos fuertísimo ahí. Más rápido que ahí no he estado nunca. Y pues en el confinamiento, o con rodillo, y hacíamos las sesiones vía Zoom, y así nos echábamos pues unas risillas un poco, también hablábamos algo. Una manera de simular también los entrenamientos colectivos, ¿no? Porque ya decimos, las perspectivas eran muy buenas para esta temporada. Esa última, como dice, estaba consiguiendo esas mejores marcas, te estaba sintiendo bastante bien. Y entonces, como decimos, llegó ese estado de alarma. ¿Qué ocurrió entonces, Rafael, en lo que se refiere a tu preparación deportiva? Porque tú estabas, insistimos, residías en Málaga, en ese centro de tecnificación andaluz de triatlón. ¿Te tuviste que volver para casa o seguiste allí un tiempo? No. En cuanto dieron que no iban a encerrar, por así decir, pues me vine para acá, para Ubrique, y aquí estuve todo el confinamiento. Bueno, aquí está desde entonces. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo te la apañaste? Antes nos comentabas eso, hacer un poquillo de rodillo, pero ¿cómo te la apañaste para intentar no perder la forma durante ese tiempo? No, es que durante ese tiempo sí, sí que me, como que no me costaba hacer los entrenamientos. Claro, pero porque, pero lo hacías en tu casa encerrado, ¿no? Como nos estás comentando. Sí, uh-huh. pero como lo hacíamos, que sí con la videollamada, con música, uh-huh. con cosas así, pues se hacían más a menos y además como que era lo único que se salía de la rutina, de la monotonía de todos los días. Uh-huh. Ya decimos, en este caso, te adaptaste bien, ¿no?, a las nuevas circunstancias, como le pasó a mucha gente, porque también le sirvió para dosificarse, para fijarse en otras cosas a la hora de entrenar. Y bueno, cuando ya se pudo salir a hacer deporte en el momento del confinamiento, ¿cómo te lo montaste? Porque claro, teniendo en cuenta que tu especialidad es un deporte multidisciplinar, ahí había que entrenar carrera, bici y natación. ¿Tú cómo lo hiciste? Pues la carrera y la bicicleta sí que la entrenaba con normalidad, uh-huh. pero la natación con gomas elásticas. Así uh-huh. como simulando la atracción del agua y cosas así, excepto una o dos veces que fui a la playa. Porque aquí, pero por lo demás, piscina hasta julio no toqué. Uh-huh. ¿En julio ya pudiste utilizar las instalaciones de aquí, de Ubrique? Sí, uh-huh. sí, creo que a finales de junio, a principios de julio ya estaba eso bien. Uh-huh. ¿Y cómo han sido, por lo tanto, estos últimos meses en ese aspecto? ¿Has podido entrenar con normalidad? Pues es que los últimos meses como que dejé de entrenar un poco. Sí, sí. O sea, no es que dejara de entrenar, sino que entrenaba tranquilo, sí. sin vista a mejora. Uh-huh. Sin intensidad, ¿no? ¿Eh? Sin intensidad, ¿no? Ay, sí, uh-huh. Sí. Sino que por pasar el rato están corriendo con la bici, pero sin vista a mejorar. Claro. Era raro. Porque hay que destacar a nuestros oyentes que esta pandemia ha arrasado con el calendario andaluz de combinadas, ¿no? Se han caído, no sé si todas, pero al menos la gran mayoría de las pruebas de duatlón y triatlón que se celebra normalmente en Andalucía, ¿no? Es que yo creo que de momento se fueron todas y las que están siendo ahora, aún hay algunas que no están sin suspender, pero conforme se van acercando, uh-huh. la suspenden. Claro. Uh-huh. Es lo que ha pasado durante todo, digamos, durante estos últimos meses, que aunque las pruebas se mantenían a pocas semanas vistas o incluso días, llegaba a suspenderse. De hecho, ahí está el motivo, ¿no?, de este campeonato de España, que no se esperaba tampoco que se fuera a disputar, pero finalmente se confirmó, pero ya decimos, a una semana vista de que se celebrara la prueba. ¿Podemos decir que prácticamente se ha perdido el año competitivamente hablando? Competitivamente hablando, sí. Mm. Pero ya pero deportivamente no, en plan, uh-huh. porque puedes diferenciar lo de las competiciones de las mejoras ya que haya hecho cada uno. Claro. Uh-huh. Que sí que pueden ser importantes, uh-huh. para la temporada que viene. Como hemos dicho, hay algunos deportistas a los que le ha venido bien incluso, ¿no?, ese descanso. A lo mejor gente que está muy centrada en la competición, que tiene que mejorar algunos aspectos, que nunca encuentra tiempo, ahora en estos meses sin competición se ha podido pulir, ¿no?, esas cuestiones, ¿no?, que le pueden servir, pues, de cara a las próximas temporadas, pues a mejorar ostensiblemente su resultado. Otra cosa, Rafael, con toda esta situación, sin competición en Andalucía, sin pruebas que celebrar, entiendo que se hacía complicado también poder continuar en el centro de tecnificación, ¿no? Porque aparte, la federación, mermada económicamente, parece que no ha sacado becas para esta próxima temporada, ¿no? No, o sea, las que ha mantenido son las becas de los internos, pero la de los externos, que es la que yo tendría que coger ya este año, no las han dado. Y por lo tanto, claro, con esa pandemia por medio, con las perspectivas que tenemos ahora también en esta situación sociosanitaria, habéis decidido finalmente que este año no vais a estar asesorado por ese centro de tecnificación, ¿no? No, sí, y además por algunos también un poco por el tema académico, un poco también. Tampoco merecía la pena mucho estar allí en Málaga. Ha estado tú, pues podríamos decir, un año y medio a piñón, donde prácticamente has podido gozar poco de tiempo libre, entendiendo tiempo libre como fuera de lo que es el estudio y la formación deportiva, ¿no? Sí, pero es que como que allí, como que el tiempo libre, como que eran los entrenamientos. Claro. Porque como entrenábamos con los amigos, pues, había veces que lo veía así y había veces que no, dependía mucho. ¿Pero has terminado cansándote de ese estilo de vida? No. ¿Te gustaba entonces, no? Esa disciplina, digamos, sí. que estabais obligados, porque se levantabais muy temprano y prácticamente no parabais por el programa, por vuestros horarios que tenía, no parabais en todo el día, ¿eh? Ya, pero no hay que llegar a como a cansar. No, o sea, a lo mejor si hubiera completado este segundo año sí que me hubiera acabado cansando, pero claro que... como mío, pues no lo sabré. Bueno, y ahora de aquí a final de año, ¿tienes pensado participar en alguna prueba si saliera? Pues sí que tengo dos o tres vistas, a ver si no las cancelan. Pero sí que tengo intención de a ver si puedo ir alguna vez. Por lo tanto, ahora sí estarás motivado para entrenar, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, y así, y viendo, bueno, como quedan apenas dos meses, ¿no?, para cerrar el año, ¿cómo te planteas, o todavía es muy pronto, cómo te planteas 2021? Pues, no sé, yo aún no me he planteado 2021 porque quién sabe si... Es que no sé, yo no me puedo plantear nada porque no sé lo que va a pasar. Claro, la situación en la que estamos, pues tampoco es lo que nos ocurre a muchos, no podemos hacer planes a largo plazo, ¿no? Yo, pues lo que vaya saliendo, sí, y también pues dependiendo de cómo nos encontremos. Pues muy bien, pues Rafael, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena, ¿no?, por tu poder haber vuelto a la competición en todo un campeonato de España, además en Soria. Darte también las gracias por habernos contado, por habernos atendido, y desearte toda la suerte en los próximos meses, que esas pruebas salgan adelante, porque eso significará también a nivel general que las cosas se van solucionando un poco y que se pueden pues disputar eventos de estas características. Lo dicho, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Seems I've got to have a change of scene, 'cause every night I have the strangest dream. Pues ese campeonato de España de duatlón que se celebró en Soria nos dejaba, en este caso, como vencedor en esta categoría junior a Manuel Menéndez Valledor, del equipo Cidade de Lugo Fluvial, que empleó un tiempo en meta de 56 minutos 2 segundos. Por detrás, Aitor Díaz Hernando, del Tri Infinite Móstoles, 56-12, y Carlos Vizcaíno Navarro, del Club Deportivo Triaspe, con 56 minutos 13 segundos. 38ª posición para Rafael Enrique Carrillo Cabezas, ya saben, componente del equipo Triatlón Tíjola, Ocio Deportes Baza, que cruzó la meta con un tiempo de 1 hora 4 minutos 52 segundos. Y con este último apunte nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos el próximo día a la hora de siempre, a las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.